Hey, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Juanjo? Bueno, bien, bien. Escuchamos mucho fondo, no sé si es porque estás en algún sitio No, estoy en la aburrido. municipalidad. Estoy en la municipalidad y bueno, estamos trabajando, ¿no? Como corresponde. Y están las oficinas llenas por todos lados, entonces bueno, eso es bueno, si la gente Eso, se bueno, toca. ¿la actividad económica está mejorando? Yo creo que sí, Juanjo, yo creo que se está. Mira, después de haber pasado un año y medio de la pandemia, después de tantos desequilibrios que tuvimos en todo aspecto, ¿no? Me Yo imagino. creo que hoy la gente está saliendo, la cosa está mejorando, la industria se está reactivando. Hoy cuando vas a comprar cualquier herramienta tiene 3, 4, 5 meses de plazo como mínimo. Y creo que en ese sentido nosotros estamos contentos porque la cosa va avanzando. Uno lo ve, seguramente como gobierno te digo, hay muchísimas cosas que hay que mejorar y bueno, y hay un objetivo a cumplir. Pero creo que no hay que ser tan pesimista de la situación y obviamente están mejorando algunas variables. Tienen que mejorar otras Seguramente, variables también porque hago autocrítica, no puede valer un paquete de yerba a 500 pesos, no puede valer el kilo de carne a 800 pesos. Entonces, bueno, es esas cierto, cositas, como autocrítica, hay que mejorarlas. No se puede disparar el dólar de la manera que se dispara, hay que buscarle la vuelta. Pero por el otro lado, vos ves el turismo, todos los hoteles llenos, o sea, reactivación económica hay en un 100%. sí. Ves que la cosa va cambiando, que la gente se va de vacaciones, que los hoteles están llenos, que la gente cambia el auto, que la gente construye. Hay mucha venta de materiales de construcción, que los créditos Procrear se están reactivando, que han salido beneficiados casi todos los que se han anotado, que la obra pública se está poniendo de pie. O sea, por otro lado, te quiero decir que hay un montón de cosas positivas para remarcar de esta situación económica que estamos teniendo en este contexto, ¿no? Sí, ahora yo te preguntaba, digo, ¿se está reactivando? Porque me imagino que también se refleja en la recaudación, porque la gente tiene un mango, bueno, va y paga los impuestos, no tiene plata, como en pandemia, no gasta más que en comer, por algo también los alimentos se han ido a las nubes y coincido en que, bueno, el gobierno nacional deberá encontrar junto, no solo el gobierno nacional, sino todos los actores que funcionan, el empresariado también tiene que aflojar un poquito y colaborar algo. Ahora digo, en ese contexto, digo, ustedes estuvieron ayer reunidos con el jefe de gabinete Juan Mansur, con prácticamente todo el gabinete nacional. Como broche, también llegó Alberto de gira, bajó el avión y se fue directo al Centro Cultural Kirchner. Pero que me cuente, ¿para qué sirvió esa reunión que tuvieron ahí con los intendentes de Córdoba? Es un espaldarazo que dan, Juanjo, realmente a todo el trabajo que vienen haciendo cada presidente comunal, cada intendente, en todo lo que vienen transcurriendo en esta etapa electoral y también de trabajo. Creo que es que te reciba el presidente de la Nación, que te dé la oportunidad de hablar. Que tenga la oportunidad de hablar con cualquier ministro del Gabinete Nacional y con el jefe de gabinete, que es el que convocó a la reunión, que es Juan Mansur, Sí. acompañado de todo su equipo, de los legisladores, de los diputados, de los que hoy manejan la política del país. Para los intendentes del interior, creo que para nosotros es muy gratificante. Lo veo como un día muy positivo el de ayer, y por más que la agenda de trabajo sea para futuro, pero que te escuchen ya es importante, que te tengan en cuenta. Es importante. Y nosotros nos vamos con muy positivo y nos vamos con las mismas ganas que tenemos siempre de seguir trabajando por la gente, de mejorar la calidad de vida a los hombres y mujeres de nuestro departamento, de nuestra provincia. Porque la verdad que cuando nos sometemos a un comicio electoral, lo hacemos por ese sentido, para mejorar la calidad de vida en cada lugar, en cada territorio. Pero eso tiene siempre un condimento especial cuando uno tiene respuestas en diferentes ámbitos. Hoy la respuesta que estamos teniendo desde el gobierno nacional es muy buena. Todos los intendentes y presidentes comunales nos sentimos muy conformes con la respuesta y con la atención que estamos teniendo del gobierno nacional. Y creo que en ese sentido se viene trabajando bien. En algunos lugares los resultados electorales son buenos, en otros Bueno, seguramente de hay que eso te iba a pulir. preguntar, ¿cómo crees que va a ser en poquitos días? Tenemos 7, 8 días a 7-8 días de la elección general, el 14 de noviembre, ¿cómo crees que va a ser? Si también se habló algo de eso, si hay posibilidad de que el Frente Todos mejore. Y también te pediría una opinión respecto a la dura campaña que está haciendo el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ayer lo tuvimos acá en Arias, embistiendo como nunca lo hizo antes contra el gobierno nacional y ni siquiera en ese término, sino que lo nombra el kirchnerismo directamente. Me pasa que el kirchnerismo no existe más. Esto es una nueva etapa que se llama el Frente de Todos. Hay un componente del kirchnerismo y hay un componente del peronismo y hay un componente de un montón de fuerzas políticas que hacen que se construya el Frente de Todos. Por ahí decir kirchnerismo, los ismos, hay que dejarlos de lado. Yo creo que, y no por una falta de respeto a uno u otro, yo creo que se han dado las cartas nuevamente y Schiaretti lo hace de una manera despectiva. Pero que es el primero que va a pedir plata a la nación para que le paguen las cajas de jubilaciones, para que le hagan las rutas, para que le hagan las obras, para que Córdoba esté mejor, para los bacheos de la capital, para las cloacas en un montón de municipios y comunas, para las cloacas en Bajo Grande, que es la ciudad capital. Entonces, Schiaretti se ha olvidado de dónde proviene, que proviene del justicialismo, y está tratando de generar una alternativa. Una alternativa que se llama gobierno de Córdoba, situada en una isla, porque hasta se ha peleado con sus socios laderos de toda la vida, que es el PRO. Entonces, bueno, hasta lo mismo del PRO lo han salido a decir que Schiaretti por teléfono dice una cosa y en los medios dice otra. La verdad que nosotros eso no lo vemos, viste, muy bien. Nosotros siempre estamos parados en el mismo lugar. Estamos parados del lado del comerciante, del lado del... ¿Crees que lo hace para una postulación, una supuesta candidatura para 2023 a presidente, decimos? Yo creo que Schiaretti hoy está jugando a la desesperación. Me parece que está mal asesorado políticamente por los circuitos donde realmente los legisladores no hacen pie. No está conociendo, no le están diciendo algunas verdades que están pasando en territorios como el departamento Marco Juárez, como el departamento Unión, como el departamento San Martín, como Tercero Río, donde la verdad que se han ido muchísimos intendentes del espacio y no ha sabido contener, y quiere tratar de contener a los intendentes con el látigo o sembrándole alguna especie de temor. Entonces creo que ese no es el camino. ¿A ustedes les pasó eso? Seguramente que pasa eso, porque hoy los planes del gobierno provincial están totalmente detenidos. Vemos que a la ciudad de Marco Juárez le lleva dinero, que es... No tengo nada contra el intendente, pero es de otra fuerza política. Veo que a la ciudad de Arias no le fue tan mal, porque también le ha llevado mucho dinero, y eso es un beneficio para todos los habitantes de la región. Pero se ha olvidado de los pueblos peronistas que hemos trabajado para él en su momento, para que sea gobernador, porque el 58% que sacó Schiaretti, hay una gran cuota y parte del Frente de Todos dentro de esos votos. Claro, porque bueno, vos también fuiste con la lista Hacemos por Córdoba en... Claro, en 2019. Y un montón de compañeros y compañeras han trabajado para el gobernador Juan Schiaretti, para aportarle a su espacio electoral, que es el espacio de donde estábamos contemplados todos. Pero cuando él se equivoca en la modalidad de trabajo, se equivoca en esta manera de hostigar a los intendentes, de no dejarnos ir a Buenos Aires a hacer gestiones, y de poner a Córdoba en un lugar tan difícil como es una isla, ahí vemos nosotros que nosotros no podemos acompañar eso, que tenemos que nosotros tenemos que tener un norte. Bueno, el norte, Schiaretti no lo está teniendo, no está bien asesorado, y creo que nosotros sentimos un profundo dolor por eso. Y bueno, pero nosotros tenemos que seguir. Por el otro lado, la vida sigue, continúa, y bueno, hay que trabajar, Juanjo. Nosotros, bien. Todo el grupo del departamento Marco Juárez, todos los compañeros y compañeras, bueno, vos pues también tenés muy cercano a los chicos del departamento Unión. Ustedes ven las situaciones como se están dando, pero la gente necesita respuesta, necesita obras y necesita que los políticos no estemos peleados y que estemos amigados y que tengamos un norte, como decíamos antes, para poder atravesarlo y seguir trabajando. Agustín, no sé si está Leti ahí para... Sí, sí, saludo, exactamente. Bueno, estábamos recién promocionando la actividad que van a tener ustedes el fin de semana. ¿En ocasión de qué tema? ¿O es simplemente para celebrar algo en especial? No, teníamos las instituciones educativas del pueblo. Siempre le queremos dar un chorrito de económico, de un respaldarazo económico, después de que salimos de esta vida de pandemia. Hacía muchísimo que no lo hacíamos, el año pasado no lo pudimos hacer, y bueno, tratamos de poner una fecha clave donde también coincidió que la banda podía esta fecha, y bueno, es a beneficio de todas las instituciones de nuestro pueblo, y es también un poco generar la cultura, salir, que la gente se sienta contenta, porque la verdad es que nosotros hemos vivido los jóvenes, a beneficio de las promos también trabajan. Esto es importante destacarlo desde la gestión, porque siempre hablamos que el municipio no está solamente supeditado a lo que es el cordón cuneta o ver algún tema social concreto, sino la parte de la cultura, ¿no? Si no se desarrolla desde ahí, es una parte que a la población le hace falta y donde no hay mucha demanda en los pueblos también. No hay demasiada oferta, quiero decir, teatros y diversificada. Por eso esto también es importante tenerlo en cuenta dentro de la gestión, ¿no? En este sentido, ¿ustedes cómo trabajan? No, nosotros lo cultural lo hemos... está en el orden del día de la gestión. Siempre estamos trabajando con talleres, fomentando la cultura, trabajando con las escuelas. Trabajando en lo que más se pueda trabajar. Sí. Obviamente, dentro de lo que se te permitía... En este año, claro. En el contexto de pandemia. Nunca tratamos de... Es más... Los chicos de cultura también eran parte del COE, entonces en su momento tuvimos todos que hacer todo y reconvertirnos. Hoy, que estamos saliendo de todo este proceso difícil que tuvo nuestro país, nuestra región y bueno, el mundo también, ¿no? Estamos nuevamente poniendo en auge la cultura como una cosa fundamental. Mucha gente no se puede ir de vacaciones y le gusta tener un espectáculo de gran jerarquía. Claro que sí. Participar con la familia, por eso hacemos entrada libre y gratuita, donde obviamente el beneficio está, el buffet está a cargo de todas las instituciones, y ahí es el beneficio, porque la gente que paga una entrada, a lo mejor con ese dinero, va y se come un choripán, va y toma una hamburguesa, una gaseosa y demás, ¿no? Entonces, claro, está muy bien. Comentamos de esa manera, y creo que con precios módicos también, ¿viste? Entonces tratamos de generar la cultura del lado de siempre estar haciendo actividades. En febrero tenemos el cumpleaños del pueblo, donde también hacemos todo el mes de febrero cultural. Ahí te voy a hacer un punto. ¿Cuántos años? En febrero cumplimos 326 años. Bueno, 326 son años. Son una ciudad, son un pueblo, una localidad con historia, ¿no? Porque obviamente era uno de la zona. Bueno, ahí cayó muerto uno de los generales, ¿no? Claro, entre Liniers. Claro, entonces, bueno, tiene gran no, parte de... Tiene muchos años, Cruz Alta, tiene historia. Qué linda historia, siempre pasó, recordarla nos es pasó lindo, sí. El Camino Real, nos ha pasado por acá. Exacto. Tuvo la batalla de Juan Bautista Augusto, que el gobernador tanto... El gobernador de Córdoba, claro. Sí, tanto le da auge a esto. Claro, sí, sí. Fue la batalla de Cruz Alta, así se llama. Sí, y en este sentido, intendente, ¿está previsto algún evento turístico? ¿Está como proyecto o algo tienen, por ejemplo, de recorrido de algunos lugares emblemáticos donde sucedieron estos hechos históricos? Tenemos un circuito histórico nosotros acá en la localidad, donde el Círculo de Amigos de la Cultura lo hace, lo explica, y bueno, son realmente unos apasionados de la historia de nuestro pueblo. Claro. Donde tenemos un museo muy lindo, donde ahí se dan charlas, capacitaciones, un montón de gente que viene de afuera, pasa por el museo, las chicas del Círculo de Amigos de la Cultura le comentan la historia, casi tenemos hasta películas, tenemos libros de Cruz Alta, y esas son cosas... Qué buena invitación también para ir y conocer Cruz Alta, y bueno, también a los que vienen viajando también, ¿no? Claro. Bueno, los invito el domingo que vengan a la costanera de Cruz Alta, que participen un domingo distinto, un domingo en familia, donde puedan estar tranquilos y la verdad que puedan recorrer nuestro pueblo. y tratar de pasar un día diferente y bueno, con buena música también a los que son amantes del cuarteto y a los que mover el esqueleto. A mover un poco el esqueleto. Claro, sí, que sí. Sí. Bueno, Agustín, te agradecemos estos minutos que nos ha dado. Bueno, mucha suerte, no solo por la actividad que tiene el próximo domingo, sino también por todo lo que viene. Ojalá que nos reencontremos de nuevo los argentinos, no solo los marcos juanenses, digo, por el departamento, los cordobeses, me parece que hace falta que un tiempo que bajen. Pensé que iba a haber una campaña un poco más limpita, pero bueno, se ha ensuciado un poco, me parece, exageradamente. Ustedes, los intendentes, por algo se fueron, porque me parece a mí también que ustedes no les quedó otra que directamente direccionarse, tal como pasó en 2007 también. Bueno, un grupo de intendentes del departamento de General Marcos Juárez se fueron a Buenos Aires, después se plegaron muchos otros departamentos y ahí se conformó un bloque de prácticamente 200 y pico de intendentes. Hoy son... Bueno, ahí, Juanjo, de 150, ¿no? En este sentido quería recordar y preguntarle también al intendente sobre la Argentina ACE, ¿no? ¿Cuál fue la gestión que ha hecho sobre este programa y si se ha visto beneficiada a su localidad? Sí, yo tengo un gran beneficio de la Argentina ACE. La verdad que esta herramienta que nos ha dado el gobierno nacional, de la mano de Martín Gil, no podemos obviar que Martín ha sido el motor para dinamizar todas estas cuestiones de gestión, y que sea el secretario de Obras Públicas de la Nación, sea un vecino, un colega, porque es intendente, igual que todos nosotros. La verdad que no es muy gratificante. Y hemos hecho cuadras de pavimento, cordón cuneta, hemos presentado un proyecto para el hospital, donde lo hemos también reformado casi en un 100%. Teníamos problemas con el río, con la costanera, sobre unas inundaciones que teníamos cuando crece el río Carcarañá. También todas esas cositas se fueron puliendo, y la verdad que bueno, el gobierno nacional ha dado una respuesta muy grande en nuestra localidad. En nuestra localidad, del Frente de Todos, Juanjo ha ganado las PASO, así que sí, claro. yo no creo que la gente se haya hecho toda hincha del Frente de Todos, sino que ve la gestión, ve que la cosa avanza y ve que tenemos con qué defender una postura y un proyecto político que sin lugar a dudas ha atravesado muchísimos inconvenientes, que sin lugar a dudas se han transformado en un gobierno de emergencia, pero creo que hoy está saliendo, tiene un norte. Recordemos que ustedes recibieron una municipalidad no solo con plata, sino con enorme cantidad de deuda fundida. No, este municipio estaba fundido. Este municipio estaba realmente muy con gran problemas económicos, y hoy está un municipio saneado, con perspectivas a futuro muy positivas, y ahí en ese sentido estamos trabajando. Y con un gobierno nacional que nos apoya constantemente, y un gobierno provincial que cada vez nos abandona un poquito más, ¿viste? Entonces, en vez de generar, creo que hoy los generadores de la grieta son el gobierno de Córdoba y no el gobierno nacional, donde supuestamente para ellos delante al revés, y creo que hoy los impulsadores de la grieta son ellos, ¿no? Perfecto. Sí, Agustín, clarísimo. Te mando un fuerte abrazo y mucha suerte, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, siempre a disposición. Un gran saludo a toda la gente del sur de nuestro departamento, a Matías, a Marcelo, a todos los compañeros que seguramente están escuchando y están trabajando siempre por un pueblo más pujante y por un departamento que esté mejor. Perfecto. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos entonces al intendente de la localidad de Cruz Alta. Este domingo todos invitados, Jorge, ¿vas? ¿Vas a bailar? Obviamente que sí. Este es el cuarteto, ¿eh? Ahí lo tiene. Ahí está, de fondo. Seguridad, esa que me arrebataste con tus celos incendios, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencido que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas, y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. Estoy mejor que nunca y ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas. Porfa, no me insistas. conozcas y tampoco lo intentes, si ya sé que no. Bueno, Leti, muy linda nota entonces con el intendente de Cruz Alta, hablando no solo sobre el evento del fin de semana, sino también sobre distintos temas de actualidad, ¿no? Así es, fíjate que una